Sí, nos vamos a meter, hablábamos de la radio y sobre eso nos propusimos entender un poquito por qué faltan las mujeres, ¿no? Acá en la radio, los distintos contenidos feministas que hoy tenemos se ven mucho más en una radio comunitaria por ahí que en las radios de gran salida en la mañana, en fin. Y justamente para entender eso, nosotros ya estamos comunicados con alguien que pertenece a Nos Quemaron por Brujas, que es actualmente una productora de contenidos feministas que comenzó siendo un programa radial, antes y ahora que impulsan la amplificación y diversificación de las agendas periodísticas, además de propiciar contenidos con una mirada feminista que erradique el sexismo, los estereotipos, la revictimización para desnaturalizar los discursos misóginos y LGTBINB odiantes, que entre 2012 y 2016 salieron por el aire de Freeway y que luego salieron por Radio Presente, ahí anclada en el Olimpo, en el centro clandestino de detención. Ya estamos comunicados con Jessica Faría, que es radialista, feminista y, por supuesto, integrantes de Nos Quemaron por Brujas. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes. Ya ahí, es verdad, llegan los aromas de los almuerzos vecinos. Sí. Sí, es una gran discusión que tenemos acá, si decimos buenos días o buenas tardes, o sí. Mediodía. Bueno, es un deseo, desear una buena jornada en todo caso, lo dejamos ahí. Lo dejamos exacto, ahí. Exacto. Bueno. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, acá hay el informe que ustedes hicieron, que no es el primero, este es el segundo, lo hicieron uno en 2017, y este Faltamos en la Radio en el 2020, y nos habla justamente de eso, ¿no? De qué es lo que pasa con las mujeres, el análisis que hicieron, qué análisis permite que este informe que realizaron es de ciudad, es un espejo de todo el país, ¿qué involucra este análisis? Sí, bueno, les cuento. El informe Faltamos en la Radio 2020 es la segunda instancia. En 2017 habíamos armado nuestro primer informe, nuestro primer relevamiento, y en ambos casos lo que hicimos fue tomar el segmento de la primera mañana, de 6 a 9, de los programas más escuchados según IVOPE en las AM y FM que están ancladas en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen un alcance nacional, que se van replicando en otras localidades por fuera del AMBA. ¿Por qué tomamos ese segmento? Porque justamente es el más importante para la radio, tiene una amplia escucha, es la que va marcando, ¿no? Ese segmento es el que va marcando la agenda de la jornada, y nos parece importante ver quiénes decían en ese momento de la mañana. Y ahí nos embarcamos. En 2017, para ya adentrarnos un poco en el informe, en 2017 habíamos revisado estos programas, ¿no? Poniéndoles el oído y también hablando con personas de las radios y también de los staff de los programas que por allí se emitían, y lo que pudimos relevar es que el 69% de las personas que conducían esos programas de mayor escucha de la primera mañana, de las AM y FM, en 2017, el 69% eran varones. Y pensábamos que en 2020, luego de la avanzada de los feminismos, de los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en estos 3 años en donde su punto máximo fue la discusión por el aborto legal en el Congreso, pero después tuvo episodios muy, pero muy relevantes para los movimientos feministas, sí, que tuvieron que ver con desde la profesionalización del fútbol hasta que se instalara, ¿no?, el debate por la ESI, por la implementación, hasta llegar a programas que no tienen que ver por ahí con lo político, como programas de Chimento, y sin embargo ahí sentadas referentes de los feminismos, pensábamos que iba a tener un correlato con en realidad en la radio, y nos embarcamos hacia allí, a ese informe 2020, y en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, y después de escuchar, después de hablar y entrevistar a integrantes de los programas y de las radios, descubrimos que el 78% de las personas que conducen son varones, así que no creció la cantidad de participación femenina. Sí, por supuesto, sí. ¿68%? 78%, es decir, aumentó. 78%. Sí, 7-8, sí, así. Claro, es muchísimo. Disparó, sí, sí, ¿no? Y eso sí, también a veces, más allá de prestar el oído, también muchas veces cuando arrancan, ¿no?, las programaciones en marzo, podemos ver en la cartelería, en la calle, que siempre la mayoría de las personas que aparecen como figuras de la radio son figuras masculinas, ¿no? Así que eso también nos ayuda un poco a dar cuenta y a seguir abonando que sí, que estamos faltando en la radio. Claro. Y ya que decimos faltamos, y disculpen que te interrumpí justo, comentar que sabemos que hay una presencia de mujeres lesbianas, travestis y trans en la radiofonía. Nosotras somos radialistas, vos sos una radialista que está ocupando ahí un lugar muy importante en el programa, y no queremos invisibilizar justamente ni las trayectorias laborales de las compañeras, de los compañeros, sino lo que queremos hacer es evidenciar que no hay un cupo, que falta muchísimo, y también empezar a generar el debate de por qué se arman los equipos de la manera en que se arman, pero sobre todo también entender y empezar a pensar en cómo circulan las mujeres lesbianas, travestis y trans en los pasillos de la radio, porque las violencias que se ejercen contra nosotras no son las mismas que pueden llegar a padecer los varones, y es por el hecho de ser quienes somos, ¿no?, de nuestro género. Vos justamente nombraste la conducción, pero en realidad ustedes indagaron muchísimo en el reparto de los roles en la radio, ¿no? Eso que analizaron, y que por supuesto uno cuando lo mira desde el lugar de una radio alternativa encuentra que hemos avanzado, porque en este caso yo estoy operando y estoy conduciendo de alguna manera, o sea que, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué analizaron? Bueno, mira, justo me decís lo de la operación, y es re importante, porque vos sos una compañera, o sea, que hay operadoras técnicas, que las hay, ¿no? Una de nuestras brujas, Angie Terciari, es también operadora técnica, y sin embargo, en este análisis que hicimos, llegamos a la conclusión que el 100% de las personas que operaban estos programas que analizamos son varones. Cuando hay un montón de compañeras mujeres, cuando las operadoras se están organizando también, están haciendo sus propios relevamientos, y entonces también faltamos no solamente delante de los micrófonos, sino también en la parte técnica sigue habiendo ahí una falta de distribución equitativa de los roles, ¿no? Según el género, en este caso el rol de la operación técnica. Así que llegamos a esa conclusión, 0% de presencia femenina, feminizada, y también lo mismo sucedió en lo que tiene que ver con el ámbito de lo deportivo, como decía, ¿no? Cuando vimos que durante esos 3 años hubo una avanzada de la profesionalización del fútbol femenino, y eso también trajo como coletazo que un montón de deportistas de otras disciplinas se comenzaron a organizar para dar cuenta y para justamente avanzar en derechos en sus respectivos deportes. Así que también ahí vimos que había un 0% cuando hay un montón de compañeras periodistas deportivas. Yo quería saber si además, Jessica, además de esta indagación específica sobre roles, pudieron meterle el oído también al discurso de género de cada radio. Es decir, no sé si se entendió lo que... Sí, bien. En realidad nuestro análisis es cuantitativo. Claro. Nos hubiese gustado muchísimo poder prestar oídos a hacer un análisis cual y no ver de qué manera se dice, no solamente quiénes dicen, sino cómo se dice. Claro. Un poco de eso igual, porque nosotras igual prestamos el oído, entender también que este informe viene de parte de Nos Quemaron por Brujas sin ningún recurso económico, solamente recurso físico que somos nosotras, que somos quien está hablando, Celeste Farman, Angie Terciari, Laura Mayalabori y Raquel Paso. Somos 5 que además tenemos como comunicadoras, y ustedes lo sabrán muy bien, tenemos un montón de otros trabajos para poder sobrevivir en este sistema. Pero la verdad es que es una tarea pendiente que nos gustaría hacer, a pesar de que sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Ahí habría que poner un plus de patalgina para poder levantarse también, porque si están escuchando así, haciendo un relevamiento cuantitativo de cómo se distribuyen, igual le prestábamos atención a los discursos, y la verdad es que muchas veces terminamos en los grupos de WhatsApp característicos ahí haciendo intercambios sobre cómo se dice, ¿no? Y hasta ahí vamos con el informe también. Claro. No solamente nos quedamos en el análisis y en el relevamiento, sino que también ofrecemos, sugerimos, ¿no?, cómo se podría seguir trabajando. Claro. Lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo, que sea parte de la radiofonía, y para eso hace falta que las personas que laburamos en la radio, como en todos los medios, pero bueno, este informe tiene la especificidad de la radio, nos capacitemos en género, estemos delante de los micrófonos o detrás, no importa, pero ocupemos un lugar en un medio de comunicación, capacitarnos en género, ¿no?, incentivar la lengua de la justamente para que los discursos se vayan rompiendo con los estereotipos imperantes y así no circule más la violencia simbólica hacia nosotras. Claro, sí, vos justamente me era una de mis preguntas, ¿no? Las conclusiones y las sugerencias, sí, ¿no? Que vos me estás dando, porque en realidad, pero me surge también esto, no estar al aire vulnera nuestros derechos, pero también lo vulnera el de la audiencia, porque la audiencia está escuchando constantemente esa voz, y si bien lo de ustedes es cuantitativo, nos falta también hacer un análisis todavía y muy largo de qué es lo que se dice ahí. Sí, avanzamos un poco ahí haciendo algunas reflexiones de este informe, además del análisis y de las sugerencias en estas reflexiones que hacíamos, tienen que ver con eso, ¿no? Cómo se vulneran nuestros derechos como audiencias y también cómo repercute en las demás feminidades que piensan o que quieren y desean ser comunicadoras, o ser operadoras, o trabajar en la producción, o trabajar en algún tema específico como autonomía política, y no encuentra, no hay un eco ahí, ¿no?, en la radio, en los programas que escuchan, porque no hay una participación equitativa, no hay una distribución equitativa en cuanto a género. Entonces, eso también hace un poco que muchas se tiren para atrás y piensan que no pueden ocupar ese lugar, porque en realidad, como, mira, volvemos a la columna de deportes, no vimos ninguna voz femenina feminizada en la primera mañana. Entonces, ¿qué pasa con las chicas o con las adultas que tienen ganas de seguir periodismo deportivo? Pero dicen, ¿pero dónde voy a conseguir laburo si no hay ninguna periodista deportiva? ¿Para y las hay. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que las hay, por supuesto. Sí, claro, sí. Acá, justamente, en la radio tenemos muchas de nuestras compañeras que hablan y justamente hablan sobre deportes, conocen mucho, son deportistas y están en ese ámbito. Entonces, hay deportes para nosotras también. Entonces, ¿por qué no hablar desde nuestro lugar, no? Totalmente. Y un datito más, y queda, que este es un dato que nos llamaba la atención, ¿no? Porque cuando nos fuimos a la columna política, en 2017 habíamos relevado que el 14% de las personas que se desarrollaban, ¿no?, hacían los comentarios políticos, las reflexiones políticas, el 14% eran mujeres, y este año lo que vimos es que aumentó nuestra participación y llegamos a alcanzar el 67%. Uh-huh. Y es un dato que podríamos festejar, pero si nos metemos un poquito más y ahí... ahí pasamos la uña, ¿no? Le pasamos un poquito al dato, podemos ver que en realidad nosotras estuvimos analizando 14 programas en total, solamente en 3 programas hay una columna específica de política, en 3 programas hay 2 mujeres y un varón participando. En este caso, eso nos lleva un 77%, y también decir que justamente el comentario político, la reflexión política, siempre queda a mano de las personas, o generalmente queda a mano de las personas que conducen, y si volvemos al principio de esta nota, el 78% de las personas que conducen, según este informe, saltamos en la radio, son varones. Así que no es un dato para festejar todavía. Claro, no, por supuesto. Claro. Bueno, esto es muy claro, la verdad que está muy bueno el informe, pero aparte de eso, ustedes mismas nos quemaron por brujas, que como bien lo dicen, son productoras de contenidos feministas. Está muy bueno los contenidos que están haciendo en hoy día, y tienen y hacen mucho hincapié a veces en alguno de estos temas, ¿no? Y de estos roles que no estamos teniendo. Sí, es un trabajo que venimos estudiando hace muchísimos años, y como decías, arrancamos siendo un programa de radio y fuimos mutando, pasamos también ahí en Audioboom, nos pueden encontrar como Nos Quemaron por Brujas, en Spotify también, pueden escuchar programas viejos, entrevistas, pero también nos dedicamos el año pasado a hacer podcast, y este año le entramos al informe, en este contexto también, en el contexto de pandemia, teniendo por ahí más horas en nuestras casas, pudimos hacerlo prontamente y sacarlo justamente en la semana de los 100 años, y de paso saludarlos y decirles feliz día atrasado, ¿no?, el de la radio, que la verdad es que nos convoca la radio y nos también nos hermana. Sí, por supuesto, es igualmente, una pasión que sentimos, y eso hace que la miremos con ese hermoso cariño y amor que tenemos. La verdad que es buenísimo, tenía acá la cantidad de roles, o sea, es una larga lista que vos hiciste, y la verdad que sí, nos faltamos, y esperemos que la próxima vez que podamos hablar, no solamente por esto, porque también vamos a hablar por otros temas, justamente estas producciones que tienen que ver, pero que nos puedan dar otros datos, otras cifras de esto que nos está pasando hoy en el 2020. Sí. Muchísimas. Que los próximos 100 estén más equilibrados, ¿no? Claro. En materia de distribución. Exactamente. Jessica Farías, muchísimas gracias, A ustedes. Muchas gracias. Vamos a difundir. No, por favor, gracias. Gracias. Jessica Farías, entonces, integrante de Nos Quemaron por Brujas, esta mañana en este espacio, este territorio. Sí, yo lo quería porque ya habíamos cerrado un poquito, pero digo para que sepamos, ¿no? Los roles en la radio son conducción con conducción, locución, móvil, producción, coordinación de aire, operación, humor, las columnas de política, economía, deportes, cultura, espectáculos, temas policiales y judiciales. Y bueno, esto nos está viendo en el éter. Uh-huh. Así es. Humor, ¿no? Sí, está bueno esto, ¿no? De ver si... también avanzamos con esto de la aplicación de la ley Micaela, digamos, no como ley, pero sí tener una idea de meternos en cuestiones de género y discurso y género, porque a veces justamente se nos va un poco, nos vamos un poquitito de nos vamos de mambo.